aquí llega el español. Aquí llega el español y su presencia se siente. Traigo la cruz y el progreso desde 1520. Con la herencia que he heredado, soy un mapuche valiente. Yo soy la voz del pasado que retumba en el presente. Tu voz nunca fue potente, tu voz nunca fue potente, no resuena en los senderos, porque hasta el día de hoy te hago leso como quiero. De pie seguiré luchando, otro milenio se inicia. Mi voz sigue retumbando para que se haga justicia. Olvídate tú de eso, olvídate tú de eso. Mi planteamiento es muy bueno. Ayer dominaba yo, hoy te domina el chileno. No te debes olvidar, aunque tu mente se escasa, nunca te podrás llevar el orgullo de mi raza. Pero eso es lo que tú crees, pero eso es lo que tú crees, mapuche de poca altura. Eres un pueblo muy flojo que careces de cultura. Que en tu cerebro cavile y lo grabe tu memoria. De un país llamado Chile, soy el árbol de la historia. La raza de los chilenos, la raza de los chilenos, por el mundo se enarbola. Por las venas de su gente corre más sangre española. La gran herida no sana, que el mundo entero lo escuche. Teñiste de rojo el suelo con nuestra sangre mapuche. Pero si eras tan porfiado, pero si eras tan porfiado, yo engrandecí tu región. Así te he evangelizado, te traje la religión. Yo gozaba de mi finca con alimento en mi mesa, pero la ambición del huinca a mí me trajo pobreza. Van más de 500 años, van más de 500 años sin fortalecer tu nido. Y la lucha seguirá, adiós pueblo dividido. Mi pingo sale al galope, ya me voy a despedir. Con la bandera hasta el tope, debo luchar y morir.